Con los últimos acordes del himno nacional, ya se duerme Santa Clara sobre la ciudad. Ya que el 77 colgado en la pared, que acabara derramando la sangre de Javier. Cumplimos 9 años cuando la Constitución y ya no era obligada la primera comunión. Mezclando en nuestros juegos el eco de la bomba mapayaca, el cóctel molotov de la barriada, barrenos de otro bloque en construcción. Mezclando en nuestros juegos el eco de la bomba mapayaca, el cóctel molotov de la barriada, barrenos de otro bloque en construcción. Veíamos los muros, aunque siempre sin saber, y veíamos las guaguas azules arder. Y ahí llegó el caballo, el brioso corcel, que apagara nuestras venas y las ganas de correr. Dijimos no a la OTAN en el 86. Ya no era lo mismo, parece que se fue el tiempo de crecer y ya no pasa nada. Asómate a la calle, nunca hay nada. Se comen tus conquistas, pero nada. Diría que hemos muerto sin luchar. Barrenos de otro bloque en construcción que nunca se terminará. Con los últimos acordes del himno nacional.